Estamos en comunicación con la nutricionista Maite Lizundía, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Maite? Marco Barroso te saluda. Hola, Marcos. Muy buen día. Muy buen día a tu audiencia. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. La verdad, muy importante esta ley que se quiere tratar. No se trató en el día de ayer, ¿no? Le faltaron 7 votos, pero importantísimo que se dé esta ley, ¿no? La necesidad de más información, ¿no? Más información cuando se va a comprar. Totalmente, Marcos. Mira, esa palabra que has dicho es clave. Esta ley, pues, esperemos que salga. El Senado ya tuvo su aprobación por amplia mayoría. Y es justamente eso, garantizar el derecho a la información y el derecho a la salud, que son cosas como muy importantes. Y lo que estás diciendo de tener más información es básico para saber qué es lo que estamos adquiriendo en los alimentos, o sea, qué alimentos estamos adquiriendo. Totalmente, ¿no? La necesidad de saber cuánto contenido de azúcar, cuánto contenido de grasas, ¿no? Si es saludable, si tiene sodio, digamos, claro, parece vital, ¿no? Exacto, porque en realidad lo que busca es los sellos estos negros que tienen como su controversia, ¿no? Pero son un etiquetado de advertencia, se llama. ¿Por qué? Porque rápidamente nosotros como usuarios podemos ver si tienen alto contenido en azúcar, alto contenido en grasas, alto contenido en sodio. Aparte también, estos son nutrientes críticos, eso es importante que la audiencia lo sepa, son nutrientes que conllevan a enfermedades crónicas, los cuales son muy perjudiciales para nuestra salud, ¿no es cierto? Entonces, es importante que a simple vista nosotros sepamos qué es lo que tiene ese alimento. Y justamente es la advertencia, no trata de que dejemos de consumirlo, a ver, de que está para endemonizar un alimento o uno de estos nutrientes, sino simplemente que nosotros sepamos qué estamos consumiendo. Importantísimo, ¿no? Importantísimo porque esto, esta información, te pregunto, se encuentra pero no frontal, digamos, hay que ponerse a leer detalladamente para acceder y en algunos productos no lo tiene, ¿no? Probablemente esté en todos los productos. Bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la última encuesta nutricional que hubo en el 2018, surge que realmente muy poquito porcentaje de la población entiende o puede leer bien correctamente el etiquetado que se encuentra atrás. Básicamente, yo cuando trabajo con los pacientes en el consultorio, es algo que les cuesta, o sea, que cuesta bastante porque está chiquitito, porque está confuso, porque ¿cuál es la porción? ¿Qué consiste la porción? O sea, como un montón de cosas que uno no estamos tan entrenados, suele tener a veces algunas informaciones un poco más contradictorias, que si no estás muy en el tema no te estarías dando cuenta. Así que esto justamente lo que tiene es la posibilidad de que de manera rápida, efectiva, vos puedas saber qué estás comprando. Nos está advirtiendo, es claro. Eso. Claro. Estamos en comunicación con la nutricionista Maite Lizundí. Nos llegan mensajes al 1231-30-68060. Nos preguntan, aprovechan el espacio, ¿no? La posibilidad de tener a una nutricionista al aire respecto, por ejemplo, a los edulcorantes para los niños, niñas, niñes, en si es recomendable o no es recomendable, ¿no? En esto de cuidar la salud. Bien, buenísima la pregunta. Esta ley, aprovecho también para decir que también lo que si llega a salir, va a comenzar a suceder, es que va a haber un sello de advertencia que dice contiene edulcorante, no es recomendable para niños. Bien. ¿Por qué? Porque los edulcorantes para niños menores de 2 años realmente no están recomendados, o sea, no es recomendable. Exceptuando a que 2 niños o niñas que sean diabéticos, que requieran su consumo, estamos hablando de un grupo específico con una patología específica. Claro. Esta del sello de advertencia de contiene edulcorante, no es recomendable para niños, surge también a partir de que en Chile empezaron a bajarle el azúcar para ponerle edulcorante a los productos, entonces sacamos un sello. Claro. Entonces, como la idea también de tener presente qué es lo que ha pasado en los otros países que lo han estado implementando. Claro, y justo vos comentás esto de los sellos, ¿no? ¿Qué pasa con las meriendas escolares, no? ¿Qué pasa si tienen más de un sello, no? Las meriendas también. Bien, eso es otra pata como muy importante que tiene esta ley, porque no es solamente, bueno, se vota para que se ponga sello en los alimentos, sino que tiene varias aristas, en lo cual lo hace como muy integral, que es que aquellos alimentos que contengan más de un sello no estarían permitidos que ingresen a los kioscos de las escuelas como merienda. Eso se llama entorno escolar saludable. Entonces también abarca esto de una manera muy integral. La idea es que ayude, sea una herramienta para combatir el sobrepeso y la obesidad, que realmente hoy en la Argentina es uno de nuestros grandes flagelos. Estamos en niveles altísimos de sobrepeso y obesidad. Sí, ¿no? Importante sí. Esto. Alarmante. Volvemos al tema del edulcorante. Entonces, es recomendable, ¿no? Usar otro tipo de manera de endulzar las bebidas, ¿no? Endulzar por ahí otro tipo de azúcar, ¿no? Azúcar mascabo, se me ocurre, ¿no? Otro tipo de azúcar. Sí, en realidad, lo ideal es que los niños menores de 2 años no consuman bien azúcares de ningún tipo, exceptuando los de las frutas. Uh-huh. Bueno, importante esto, ¿no? Porque nos preguntan, también nos preguntan por la cafeína también, en sí, este sentido. Exactamente. Tampoco es recomendable y los sellos van a advertir, ¿cómo se llama?, que el alimento posee cafeína, que no es recomendable en niños. Claro, porque me imagino, no digamos un café en sí, pero hay bebidas, ¿no? Que lo traen, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sobre todo, ¿sabes, Marcos?, que se ha observado de que el impacto, bueno, porque esto también, la ley va a trabajar sobre la publicidad. Eso, te iba justo a preguntar sobre eso, claro, porque hay bebidas que, por ejemplo, tienen cafeína y son el público que se apunta es a niños, ¿no? A niños. Sí, y por ejemplo, vemos a un deportista de lo más, claro, tomando eso, y por ahí los chicos van a entrenar un partidito o para un entrenamiento de fútbol, o hacen un partidito y utilizan ese tipo de bebidas, uh-huh, por ejemplo, para rehidratarse, cuando a lo mejor prácticamente te diría que no lo necesitan bajo ningún punto de vista, pero bueno, entra obviamente el marketing, entran claro, un montón de estas sustancias. Aquellos alimentos. Vos tocabas justo ese tema. Perdón. Ha tocado ese tema, ¿no?, de las bebidas energizantes, sí, que vemos en los deportes, no sé, las olimpiadas que consumen eso, deportistas, ¿no?, deportistas de elite. Uh-huh. ¿Eso es recomendable o...? Porque vemos que lo consumen permanentemente. Has dicho palabra clave, deportista. Claro. Para un deportista viene bien, digamos. Claro, son bebidas de rehidratación oral para el deporte. Están diseñadas para eso. Bien. Entonces, a ver, si yo salgo a caminar, a dar unas vueltas al parque, probablemente no las necesite. Claro, claro. Pero si yo estoy haciendo un entrenamiento de alto rendimiento o estoy haciendo un entrenamiento más fuerte, bueno, a lo mejor puedo llegar a necesitar algunas de estas bebidas que no solamente tienen agua, sino también tienen azúcar, un nivel de azúcar alto, y tienen algunos electrolitos para la rehidratación, pero no se usan ni se deben usar para una diarrea, no se deben usar para hace calor, me tomo una de estas bebidas. Bien, importante esta información, ¿no? O sea, que no es una bebida como un juguito, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Ese es el problema, que lo están adquiriendo de esa forma. Claro. No, qué importante esta ley, porque bueno, esto también, volviendo al tema de la cafeína, de las bebidas gaseosas, ¿no? Que también traen y bueno, son vendidas para público en general cuando no es así, ¿no? Uh-huh. Importante esto. Y también existen, volviendo al tema de la ley en concreto, ¿no? Que se quiere avanzar, ¿existe alguna presión empresarial, algunas empresas, ¿no? Que no quieran avanzar en esto, porque bueno, digamos, hay un interés económico de por medio también. Sí, o sea, no solamente que ha sucedido acá, sino que, bueno, ha sucedido en los otros países donde se ha tratado de implementar. En su momento fue Chile, fue Uruguay. Hay una presión para que esto no suceda. Básicamente hay como mucha presión también de las empresas azucareras, porque precisamente lo que dicen es que se está endemonizando un alimento que, o sea, un nutriente que es como el azúcar que contienen a veces los alimentos. Uh-huh. Hay otras más, era solamente para citar un ejemplo. Pero bueno, en esto es importante que la sociedad sepa que es una herramienta para nosotros, para garantizar nuestro derecho a la información. Bajo ningún punto de vista intenta demonizar, o sea, en Chile se demostró que no se perdieron fuentes de trabajo, porque más o menos lo que dicen es que esto va a generar pérdidas de puestos de trabajo, caída de esa industria. Bueno, diríamos que en Chile no pasó eso, no se ha demostrado eso, que la industria comenzó a ayornarse a todo esto, a bajar el perfil de azúcares, a trabajar en la cantidad de grasa, o sea, adornarse a esta nueva ley. Claro. Es importante que en esto esté el Estado presente. Uh-huh. Ya, Marcos, por ejemplo, en la última encuesta de enfermedades críticas que hubo acá, que fue del 2018, se mostró que la hipertensión y el colesterol están como en una meseta, no están en números bajitos, ¿no? Como población, no están en números bajos. Uh-huh. Pero se ha mesetado ya de hace unos años. Eso es porque se tomaron medidas. Claro. La ley de menos sal, más vida, eso fue lo de también la elaboración de la ley de las grasas trans, en la cual la Argentina es pionera en esa ley. En un montón de medidas que se han ido tomando para poder mesetarlo. Lamentablemente, la obesidad ha escalado a niveles altísimos. Desde hace un tiempo atrás ha casi, no sé, cuadruplicado la cantidad de obesidad que hay. Aumenta permanentemente. Probablemente con todas estas medidas logremos en una primera instancia, sea esto una herramienta entre muchas otras, para mesetarla, para luego poder llegar a pensar en que estos valores bajen. Son valores altos. Esta última encuesta arroja valores de que entre sobrepeso, exceso de peso en la Argentina hay un 77, casi un 78% de la población adulta. Claro, son números elevadísimos, ¿no? Elevadísimos, y que, bueno, esta ley de etiquetado, bueno, quiere contrarrestar, y qué bien lo que mencionás con otras leyes, ¿no? Que se han visto, y que vos lo mencionás, se ha mantenido digamos, no ha bajado, pero se ha mantenido los casos de hipertensión, ¿no? Qué importante esto, tomar como ejemplo de lo que puede pasar con esta ley. Claro, pero primero, para que baje, tiene que mesetar. Claro. Primero tiene que estar la ley, digamos, ¿no? Y primero tiene que estar la ley, y todo lo que el Estado nos pueda brindar a nosotros como para asegurarnos información, salud, es fundamental. Uh-huh. Porque realmente un ejemplo de esto es como alimento, uno de los primeros alimentos que se les ha otorgado a los niños, y para ahí se sigue otorgando, son algunos yogures. Los yogures, vamos a decir en general. Uh-huh. Y hoy estos alimentos tendrían un sello que diría en exceso de azúcar. Claro. Uh-huh. Entonces, después, eso que estábamos hablando del edulcorante antes, y que yo te decía que los niños menores de 2 años no deberían consumir alimentos con azúcares, uh-huh, pensaríamos si se lo van o no. Y a esto también entra en contexto cuántos papás y mamás, lo cual me consta, porque lo he visto, hacen un esfuerzo enorme para comprar un yogur que es fabuloso, según dicen en la tele, uh-huh, para mi hijo, porque yo quiero lo mejor y me cuesta un montón comprarlo, pero igualmente lo compro, cuando a lo mejor no le estoy dando claramente lo mejor. Claro, claro. Y sí. A lo mejor comprándole una mandarina, una naranja, le estoy dando mucho más que eso. Claro, claro. Y sí, tiene mucha influencia la publicidad, ¿no? La publicidad de grandes empresas que también se deberán regular en este sentido, ¿no? Abarcará. Sí, está presente en la ley también. Claro, claro. Importantísimo abarcar esto y controlar, ¿no? Porque pues, me va a decir que es malo, pero la publicidad me vende que soy feliz si lo consumo, ¿no? Totalmente, exacto, perfecto. Y aparte de eso, que tiene un montón de beneficios, y que, bueno, no es tan así. De hecho, ahora en las publicidades, si uno está atento y para la antena, ya están empezando a decir que tiene menos de esto, que le hemos bajado lo otro. Por ejemplo, en JMFA, que no sé si la gente sabe qué es lo que es, pero no. En una de las publicidades lo dice, no contiene JMFA, que es jarabe de maíz de alta fructosa. Ah, bien. Claro. Que es un azúcar, que es un endulzante, que es mucho más adictivo que el azúcar. Bueno, importante, ¿no? Digamos, las empresas ya van haciéndolo también por una manera, porque bueno, viene el avance de esta ley, avance y bueno, y lo van acomodando su producto para seguir vendiéndolo, ¿no? Pero esa es la idea, que la industria acompañe. Claro. No en demonizar, sino que nosotros como consumidores tengamos la información necesaria y que sea práctica, porque hay una información atrás, pero realmente es muy complicado a veces para leerlo. Totalmente, ¿no? Y también pensando en esto de que esta ley, digamos, una vez que se establezca, también que no se aumenten los productos, ¿no? Porque pensamos en alguien que, como decías vos, puede acceder y por ahí el dinero no acompañe, ¿no? La economía no acompañe y se termine, no se haga una vida nutricional, un alimento, digamos, equilibrado y sano, ¿no? También eso es importante. Sí, una de las características que ha sucedido para que estos alimentos que contienen varios nutrientes críticos es justamente que son como más accesibles a veces económicamente, al margen del marketing y de la paliatividad que tienen, ¿no? Porque al tener en exceso estos nutrientes críticos son como muchísimo más ricos y llamativos, y uno le cuesta como dejar de comerlo, pero una de las características que tienen es que son accesibles a lo económico. Y han desplazado, ¿no es cierto?, a la comida tradicional, a la elaboración de la comida, a esto de las verduras, las frutas, y la idea es que, bueno, sí, que puedan, ¿cómo se llama?, con esta información en realidad pensar si es barato o no consumirlo. O sea, si yo tengo un alimento que tiene 3 sellos, frente a otro que a lo mejor no tiene, como por ejemplo frutas, verduras y todas esas cosas, bueno, empezar a pensar si realmente eso está bueno consumirlo o empezar a consumir otro tipo de alimentos. Claro. Acá nos llega mensaje de oyente también, aprovechan que estás al aire, y nos preguntan, porque ya que habías mencionado el yogur casero, por ejemplo, ¿es recomendable, digamos, hacer las cosas de manera casera en este sentido? Bien. Es recomendable hacer el yogur con todos los cuidados que eso requiere. Claro. Con la leche pasteurizada, o sea, no es recomendable hacer un yogur sin una leche sin pasteurizar, por ejemplo. Uh-huh. Obviamente que es una alternativa en tanto y en cuanto se cuiden todas las medidas de asepsia que sean necesarias para no generar una contaminación, ¿no? Claro, claro. Pero no habría problema. De hecho, vienen yogurteras para hacerlas, que es mucho más seguro, porque bueno, es más fácil el tema del calor y todo lo demás, y si no, con todos los cuidados pertinentes, no habría problema. Uh-huh. Bueno, pero importante. Sí, tienen que tener los cuidados de la contaminación. Claro, claro. Digamos, tomar como opción esto, ¿no? Consumir cosas más caseras, menos procesadas, también va de la mano con una mejor nutrición. Va, dicho la palabra, una palabra que es clave, el procesado, el multiprocesado, eso claro. Que uno empieza a no saber qué es lo que tiene. Porque totalmente. No solamente hay que leer la información nutricional. Uh-huh. Cuando uno lee la lista de ingredientes, uno no sabe qué es lo que tiene. Sí, a mí yo he visto esas, por ejemplo, a mí me da mucho terror estas sopas que ya vienen listas hasta con pedacitos de verdura, con pedacitos, sí. O sea, ya viene todo armado, echarle agua y listo, es como, ya demasiado, lo vi y me sorprendió. Marco, ¿y leíste la lista de ingredientes? No, yo vi que salían dibujitos, pero digo, esto ya viene demasiado procesado, ¿no? Bien, pero si uno lee la lista de ingredientes, sí. Te sorprendería, porque tiene, no sé, colorantes, saborizantes, tiene azúcar, y tiene más cosas de sal, y cuando uno empieza a ver la lista de ingredientes, tiene resaltadores del sabor, tiene, o sea, bueno, quizás un día que consumas esa sopa, unas par de veces cada tanto, uh-huh. No va a hacer nada. La cuestión es que nosotros nos hemos acostumbrado a que eso forme parte de nuestra comida diaria. Era esto que decía, que desplazó a la comida natural. Claro, totalmente. La desplazó a la sopa, al caldito que hacíamos antes, lo desplazó. Totalmente. Entonces, ¿no? Eso ha hecho de que a nuestro organismo ingrese mayor cantidad de nutrientes críticos, y acompañado de eso, de sustancias como como colorantes, saborizantes, resaltadores del sabor, cosas que que en exceso también pueden llegar a ser perjudiciales para la salud. Maite, te agradecemos mucho, la verdad muy importante, estaríamos horas hablando porque la verdad es una información que no está, digamos, el día a día, y es importante, ¿no? Es importante porque es lo que consumimos día a día, y importante cuando se va al supermercado, se va al negocio de la esquina, donde sea, estar bien informado respecto a esto, ¿no? Fundamental.